Mi nombre es Arturo Gamón, soy de dragado y balizamiento de Rosario. Estoy bajo la conducción de Juan Carlos Smith y de la forma que nos ha afectado, se siente en el bolsillo hoy por hoy, menos consumo, ha mermado totalmente lo que yo con mi familia éramos buenos consumidores, tuvimos que restringir varias cosas y privarnos de a consecuencia del aumento de la luz y el gas, privarnos de varias cosas también. Entonces yo soy ultra K y ya sabía que esto iba a pasar en la Argentina. No me sorprende nada. Lo que sí me sorprende es la cantidad de gente que todavía lo apoya a este tipo, que ojalá que se caiga solo, pero que no, nosotros, yo particularmente, no voy a salir a tumbarlo, porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Entonces se tiene que caer solo, tiene que explotarle esta bomba solo en la mano, en la cara, a toda esta gente que está destruyendo el país. Muchas gracias.